Gracias, el saludo para ti, el colectivo y la audiencia que se encuentra en sintonía. Como parte de las obras que se ejecutaron este año en el municipio de Vertientes, destaca la terminación de la unidad comercial de la Oficina de Telecomunicaciones, situada en el Boulevard. La población recibe el nuevo centro con algunas insatisfacciones. En primer lugar, el que tiene que orientar las personas está ahí adentro en el aire acondicionado y no aquí afuera para explicarle las preguntas que tiene la gente. Otra, es una sola cola. Eso es un problema porque hay gente que viene por un ratico y tiene que demorarse el tiempo y esperar. El nivel de información a la gente está mal. No ha hecho nada con trasladarse de allá para aquí, lo único que hay es sombra. Pero el nivel de respuesta al público es malo. Yo soy un agente que vengo nada más que a depositar dinero. Soy del campo, vengo de las 4 de la mañana a levantar. No puedo hacer la misma cola de que vive aquí en el pueblo. Porque a qué hora yo me voy para mi casa, no me llevo mi dinero y me voy para atrás. Ante la actual realidad que muestra el nuevo punto de venta de Texa, Ridian Tapia Carlos, máxima responsable de la unidad, explicó. En el centro de comunicaciones estaba la oficina comercial, pero estaba todo muy agrupado, estaba todo muy junto, no había espacio para las ejecutivas prácticamente trabajar. La máquina de navegación para el Nauta no tenía privacidad a los clientes, o sea, todo el mundo miraba lo que ellos estaban viendo. Entonces se amplió con este lugar, el lugar donde van las ejecutivas a tratar al público, a tratar a los clientes. Está mucho más amplio, más acogedor, es un salón grande, muy bien decorado. Todavía nos faltan algunas cositas, pero es por parte de la dirección provincial que deben venir a traer los materiales que faltan. El depósito está amplio, se puede acomodar con facilidad, se puede escoger cuando vas a venderle al usuario con facilidad, no hay que demorarse, no hay demora. Y están los archivos pasivos y activos que están independientes. Todavía nos faltan que entren los archivos para poder acomodar bien todos los contratos de todos los clientes y toda la documentación necesaria. Pero ya están en Camagüey, solo falta que nos traigan hasta acá, hasta el municipio. En el nuevo establecimiento se ofrecen variados servicios como venta de tarjetas Nauta, pago de facturas telefónicas, así como el expendio de líneas y equipos móviles. Sin embargo, para la atención a los usuarios se hace necesaria la contratación de más trabajadores. Nos estamos acomodando y tenemos un poquito de demora precisamente por eso, porque no todos los contratos están a la mano, no todos están actualizados, pero realmente la aceptación ha sido muy buena. Todo el cliente que entra ve la diferencia entre aquel centro y este. Tenemos mucho público, por lo que nos hace falta otro puesto de ejecutiva para poder atender a toda la población que asiste al lugar. Un nuevo centro de Texa para la atención al público se abre en Vertientes, ubicado en una de las principales arterias del territorio. Su colectivo se alista para mejorar la calidad de los servicios y posibilitarles a todos estar en línea con el mundo. Para este espacio reportó Yurisei Echavarría González.